Grabando. Internet, podcast, radio. ¿Dónde está mi chico? Érase una vez que se era un barrio llamado Internet. Vivían unos chicos. Internet. Cantamos a donde voy sin Internet. Y yo tengo un canon que pagar. No entro en la red para robar. Como un político más. ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy? Sin internet. Sin descargas nuevas que bajar. Sin colegas nuevos que descubrir. ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy? Sin internet. Amigo del político ladrón, un ladrón más de corazones. Interinet, te lo dicen con el corazón. No tienes web de cerrar internet. ¡Buenos días, tardes, noches al barrio! ¡Aquí están los chicos de nuevo! ¡Dale para arriba! Esto es Internet número 26 de 2008, desde Tenerife, Canarias, España, aquí en Internet Podcast Radio. En nombre del equipo que hacemos posible Internet, con nuestro productor general, José Jiménez. La sintonía de Francisco Medina, director de orquesta con la batuta, dirigiendo los instrumentos digitales, con su enlace o liga a su sitio desde mi planeta. Este podcast tiene una licencia Creative Commons. Atribución no comercial. Te lo puedes comer en libertad, pero reparte algo. Y en nuestra sección cumpleaños queremos felicitar a los compañeros Miguel Asín del podcast Doramas. Un abrazo a nuestro compañero Miguel. Y a Edgama del podcast de Cuates Podcast. Un abrazo a toda la familia del podcast de Cuates. ¡Ay, qué estrés, qué estrés! Y nos vamos con el tráfico en Internet ahora mismo. ¡Vamos allá! En la línea telefónica está Ned. ¿Cómo estamos, Ned? Ahí. Pues aquí estamos, que junio de 2008 ha sido el mes del Download Day. Mozilla Firefox 3.0 está circulando por todo el planeta. Te lo contamos aquí calentito desde la línea telefónica. Millones de descargas del navegador del zorro. Destacar el peso que ha perdido y que está ligero. Importante para las máquinas antiguas o con poca memoria RAM, como los portátiles. Los portacas. Más info te la dejamos en la comunidad de Mozilla Hispano. Recuerda que Internet te lo contaron los últimos. Inter, que tenemos que grabar una promo para Carlos Calvente. Ah, pero si nosotros somos un desastre para grabar promo. Venga, del sitio Al Descubierto, el blog de Carlos y David Calvente. Ah, sí, que está guapo. Se puede ver en pelota, donde trastea a la gente para publicar en Internet. Claro, y ahí está, mira, dejas un comentario y subes la foto. ¿Y tú crees que con esto es una promo? Pues no sé. ¿Y ahora qué decimos? Mira, lo que la frase que dice en el sitio, ¿no? Más que sea. Ah, mira eso. Al Descubierto, la ventana indiscreta. Mira, un salero para tequila. ¡Híjoles! Por fin. Podrás verlo. ¿Y esto lo podemos llamar una promo? Bueno, no sé. Después de 17 millones de tomas falsas. Va a ser que no. Al Descubierto, no vayan al sitio. Internet. Porca radio. Loja yaya. Loja yaya. Tito, Tito, Tito, Tito, Tito, Tito. Loja yaya. Took me so long to understand who I needed to be for myself, and it took me too long to realize that I didn't need anybody else. So now I'm sitting here in silence, y suena Alison Krauss, que sonaba en el podcast del compañero Doramas Miguel Acín, su álbum Secret Original y su canción How Long. ¿Cuánto tiempo llevamos ya sin tener a las gatas y a los gatos al otro lado? Arrancamos con las radio noticias, la máquina del tiempo de las noticias, los servicios desinformativos de Internet Podcast Radio. ¿Por qué te mereces estar desinformado? Arrancamos con la primera radio noticia, como siempre ya me trabo, si no, no sería Sinter, y si no, otro sería Net. Radio Noticia 1 Futuro, como titular: el día de mañana desaparecerán todos. El día de mañana desaparecerán todos los medios alternativos, llámese blog, podcast, videopodcast y demás, como los medios tradicionales, porque cada vez hay menos personas detrás. Y no los decimos por las máquinas. Y ahora cambio musical para la siguiente radio noticia. Recuerda que nuestro radio cassette, el radio cassette en Internet, como el radio cassette de toda la vida que tenías ahí en tu casa, suena el siguiente tema de Alison Krauss. La canción es She of a Million Faces, un mar de millones de caras. Today, don't know what I was thinking. All of these words trapped inside my head feel like I've been drinking, and I know you want to see me this way. In a sea of a million faces, I feel so alone. Y esa siguiente radio noticia que te decíamos que viajamos en este caso al presente. Internet en todas partes. Una Internet en todas partes, sin brechas digitales, de desigualdad tecnológica. Las máquinas no se pueden comer, pero pueden ayudar a salvar vidas y aprender a saber. Justo lo que a los políticos no les interesa. Un pueblo que sabe, piensa. Y eso es un voto menos normalmente. Vamos a soñar que es gratis y de momento no paga canon, impuestos. De Alison Krauss pasaremos a un grupo que viene desde Asturias, España, la tierra de nuestros compañeros de Enclave Fútbol, Tomás y Fernando. Stormy Mondays, que como me pongo yo con los nombres en inglés, esto para impresionar a las chicas. Stormy Mondays, su álbum On the Room, en el camino, y la canción que da por título al álbum, On the Room, On the Room. Ya sabes que vienen desde España, desde Asturias, y es el siguiente tema, ah, que me sale, que suena en internet, ahí va. Yourself was yesterday, but spring has just begun, and I can still feel the summer sun. I think I must be 20 soon, I'll be past 31. It feels like days are on the run. Younger days were never done. Those endless boring strings of days got shorter every year. My mornings fly, my nights are on the run. Y cerramos las radio noticias con la radio noticia 3. ¿Qué viajamos al pasado? Pues sí, la ha palmado la Sociedad de la Información Española. Con este tema de Stormy Mondays, que se me queda ahí con el nombre, Stormy Mondays. Si te lo lograra salir al final. Pues eso, que la ha palmado la Sociedad de la Información Española. El descanso en paz y la viñeta en forma de esquela de J.R. Mora. Francia ya cogió carril para desconectar de esta sociedad digital. España no puede ser menos. Esta frase con mucho amor. Nos podrán robar los días en la red. Las noches de internet, no. Texto de la frase de Joaquín Sabina, adaptado por Interinet. Vámonos a la radio. La emisión pirata en Interinet Podcast Radio. Veterano de profesión, humorista por obligación, jremora.com. Internet Podcast Radio. Truth, and it can. Saludos de Internet, aquí desde la emisión pirata, este momento que metemos la radio dentro del podcast de Internet, con este tema que suena de Stormy Days, su álbum On the Room, En el Camino, y la canción Some on Some, alguna vieja canción con este sonido norteamericano, este sonido de toques country y de tocada musical, realizado desde España, desde Asturias, por Stormy. Arrancamos en Internet del Tocadiscos Video, donde podrás tener el enlace para pinchar cuando quieras una moneda y acceder a escuchar la música que en este caso te recomendamos. Como siempre, no te obligamos. El tema que hemos elegido es de John Lennon, el Imagine, del año 1971, el año de nacimiento de quien te habla, que no es por eso que sea importante. Ahí te dejamos ese video del YouTube para escuchar la canción. Y recuerda, con el Imagine, estos tiempos difíciles donde todo va por la pasta, recordar que el mundo podría pelear todos juntos por cambiar las cosas. Siempre se considera más una frase de utopía, pero son tiempos difíciles y por lo menos nos tiene que quedar la música. Recuerda que la música es una máquina del tiempo. Un beso para mi niña. Abre el micro ahí, a ver, Frank, a ver si estás pendiente de lo que hacemos, mía. Es que así no se puede, Si no abrimos el micro, no hay manera. Pues esta música de Black Sox, del álbum I Don't Know What I Am Doing, la canción Making Me Nervous, es un tema que escucharás en los vídeos de Tashito.com. Pues sí, es un blog donde describe vivencias personales y comparte sus conocimientos del mundo Mac, Windows y Linux por medio de screencast. ¿Qué es eso? Pues son vídeos con capturas de pantalla. Ahí te lo puedes pasar guapo con Tashito.com, aprendiendo cosas maqueras, aprendiendo todo sobre vídeos, imágenes, fotos, un montón de cosas. Exactamente, en Tashito.com, sobre todo lo del tema de los vídeos, pero que tienes ahí para pasar buenos ratos y aprender. Recuerda eso que te dejamos en Internet, la dirección de Tashito.com. ¡Dale! Pecados con la Pues con No Replay, Cómplices. Ese tema que nos canta No Replay, que se titula, a ver eso si lo decimos bien, Cómplices, terrible canción de teleserie adolescente, se titula la canción. Pues eso, nos hace sentir como niños ahí, esos niños grandes, esas niñas grandes que somos. Y eso que te cantas ahí con nosotros, la cantaste con nosotros. Si no la puedes volver a cantar, porque esto es internet, esto es así. Somos el disparate.com. Pues nos vamos eso con la sintonía de nuestra sección, series en la telaraña. Las series por internet, como se nota que llevamos un tiempo sin grabar y nos trabamos más, ¿eh? Efectivamente, hoy te traemos, después de tal y como están las cosas, vamos a ver porque tenemos que dejar más la música ahí, vale. La serie es La Casa de la Pradera. Sí, así fue el título en España en 1974 a 1983. Te dejaremos documentación en la Wikipedia. Y recuerda que, por ejemplo, los nombres de la serie tuvimos Little House on the Prairie. Es el título original de La Casa de la Pradera. Sí, los pioneros en México. La familia Ingalls en América del Sur y Centroamérica. Compañera de viaje, cómplice, somos tus cómplices, eres nuestros cómplices. Ahí te dejaremos el vídeo de la cabecera de la serie, para ver que te recuerde, porque sabes que por internet siempre podemos encontrar de casi todo. Y los valores de la vida que nos deja esta serie, ¿eh? Como son, pues eso, como hablábamos al principio, de que ahora los políticos que nos roban con el canon por todos lados, y aunque hay miserias en el mundo, evidentemente no podemos ser falsos con eso, que es más importante, pero nosotros pues tenemos que contártelo en internet, porque si no tampoco te vamos a estar ahí machacando con otras cosas. Pero exactamente, tenemos valores en esa serie como los de la familia, los de trabajar. Hay que ver, les vendría a los políticos a eso, a trabajar. Exactamente, que tienen alergia a ello. Y una serie de valores, de sentimientos, de realidades, de cosas. En internet somos friki, sí, lo reconocemos, pero también tenemos todavía nuestros valores. Recuerda que te dejamos eso, el enlace o liga a La Casa de la Pradera, en la información de la Wikipedia, para si quieres conocerla y poder ver, y verás que la vida puede ser a veces hasta de otra manera. Y nos vamos, que nos fuimos. Sí, se nos acaba este número y estamos extrañados con el tiempo, ¿eh? Sí, porque no hemos llegado todavía los 30 minutos y esto es raro en los chicos del barrio. Pero ya sabes, como dice J.R. Mora, nuestro compañero, que las despedidas en Interiné son eternas. Recuerda que tienes un correo para enviarnos spam. interinet@gmail.com. Solamente podemos decir gracias, cuatro gatos y gatas, por escuchar Interinet. Esta frase le va a sonar a alguien. Nos escuchamos a la luz del sol o a la luz de la luna. Lo que suceda primero. un abrazo y un beso friki. Y gracias que hemos tenido una gata obligada hoy escuchándonos. Sí, sí, para descubrir que podemos tener una gata de escucha. Así que queremos enviarle un besote a una gata que ha estado por ahí escuchándonos, ahí obligada hoy. A ver, así que nosotros, eso no, nos vamos, que nos fuimos. A ver, si logramos, paramos por aquí, por la laica y eso. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer? Pues eso, que nos vamos, que nos vamos. Que nos vamos a escuchar la Eurocopa 2008 en Enclave Fútbol. Con los falsos directos en formato podcast de los partidos de España. Con el equipo vestido de la roja de Tomás y Fernando, la conexión asturiana. Ya sabes, ¿qué tienes ahí? La cita, el lugar. En Enclave Fútbol. Otra manera diferente de vivir el fútbol. Nos vamos para allá a escuchar. Ahí, vamos, vamos, vamos para allá. Venga, venga. Vamos a escuchar un podcast mejor. Vamos a escuchar Enclave Fútbol. Exactamente, nos vamos a escuchar Enclave Fútbol. Chao, gracias. Gracias. Chao. Chao, chao. Espera, hacemos una regla. Hacemos una regla que no le hemos mandado. Un besito a nuestra mamá Fuencisla. A nuestra mamá Fuencisla, un besito. Y a todas las madres de todas. Exactamente. Así que vamos, ahora sí. Venga. Chao. Si te aburren los podcasts de fútbol y quieres vivir el deporte rey de otra manera, pues eso, que puedes escucharnos en www.enclavefutbol.com/podcast. Otra manera de vivir el fútbol. Internet, poca radio y soy rebelde, los chicos del barrio.